contado Túnez y Tierra. Bueno, lo hago como confirmante, pero también en nombre de la diputada Yudice, que ha viajado y que es autora del cuarto proyecto que estamos tratando. En realidad, no se les escapa a ustedes que este es el único proyecto que tiene algunas diferencias un poco más sustanciales con el resto, sobre todo en el aspecto vinculado a la acreditación, porque está exigiendo la realización de una información sumaria previa que acredite por distintos medios o medios fehacientes el tema del cambio de identidad de género. Y creo que en ese sentido me parece que no es la orientación mayoritaria del Congreso, sino que en los otros tres proyectos aparece la idea de que con la mera declaración de voluntad es suficiente. Me parece que debiéramos allanar esta cuestión y le vamos a decir a la doctora del proyecto, yo soy cofirmante del proyecto, que acerquemos posiciones y de alguna manera modifiquemos en este proyecto esa exigencia que no está contenido. Porque nobleza obliga, me parece que es una sobreexigencia innecesaria y que de alguna manera inequitativa. No hace falta acreditar nada y yo creo que basta con la simple voluntad. Pero también quiero decir que este proyecto sí avanza en otros aspectos que deberán ser tenidos en cuenta, más técnicos, reforma a las leyes y adecua otras leyes a estas modificaciones, la ley del nombre, el registro civil, etcétera, que debieran ser tenidas en cuenta, como también la idea que salvaguardar el tema de los derechos de las personas preexistentes, de las personas que cambien su identidad o modifiquen su identidad. Como ven, una de cal y una de arena, algunas más y otras bien. Es decir, en algunas cosas hemos cedido, en otras creo que estamos haciendo un aporte a esta discusión para lograr un consenso. Así que yo voy a hablar con la diputada autora del proyecto, que hoy me ha podido acompañarnos, y seguramente esta diferencia la vamos a subsanar, que es la más sustancial, creo, de todas las que hay, y vamos a poder avanzar en el dictamen. Muchas gracias.